estábamos en Al Mundo Le Falta Un Tornillo. Teníamos un mensaje de Gustavo Zambolino que nos hacía algún aporte respecto a la primera de entreoídos, que el primer entreoídos que tuvimos, que dice: y aparte de que cobra fuera de fecha el trabajador, hablando de los trabajadores de COPSA en este caso, ajá, implica atrasarte con tus compromisos, y cuando vos pagas atrasado pagas intereses, y cuando, exacto, te pagan el salario ellos no pagan con intereses. Exactamente. El interés se lo come el trabajador, ¿no? Tal cual. Además de, bueno, de todo lo que implica, ¿no? Cuando podés pagar con intereses, porque... Y si no podés pagar con intereses. Sí, sí, digo, cuando podés financiar, pero, ah, sí, pero si tenés las cosas para comer, hay una cantidad de cosas que por ahí te puede atrasar. Pero uno no puede comer en el futuro, porque si no, lógico, en algún momento te vas a quedar sin. Te podés atrasar de repente con pagar la luz, el agua y demás, y te cobran un recargo, pero con el supermercado está difícil. Bueno, comentar también que Carmen Sosa nos hace llegar el enlace de la publicación de la presentación que se realizó en el día de ayer en Fosse, de lo que charlábamos recién de la huella hídrica en Uruguay, y está ahí en el YouTube, en el canal de YouTube de Carlos Santos, está publicado, seguramente también Comisión Nacional y en las redes Sur, también Pueblos de Voces y de la Comisión Nacional. Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. Ahí está, que perfecto. Si lo va a buscar el oyente, ahí va, búsquelo así. Perfecto. Bueno, no estaba viendo, tenemos un mensajito más. Bueno, vamos a compartir algunos de los comunicados. Día de las personas detenidas desaparecidas de la enseñanza. Nuestra memoria sostiene la lucha de ayer y de hoy. Primero de agosto, 18 horas, en la Plaza Ex Terminal Goes, habrá una serie de actividades que pasarán por actividad para infancia, fogones de memoria, intervenciones artísticas, van a haber grabados de Mauro Hernández, Eli Almic, va a haber como banda invitada. Y esto lo organiza la coordinación primero de agosto, así que esto va a ser efectivamente el primero de agosto, 18 horas, en la Plaza Ex Terminal Goes. Bueno, y la muestra fotográfica, Nuestra Memoria Sostiene la Lucha de Ayer y de Hoy, que, bueno, pudimos disfrutar. Acá que estuvo expuesta Carlos Alfredo, unos cuantos en el mes días, de mayo, que es realizada por el colectivo Primero de Agosto, que es el día del detenido desaparecido vinculado a la educación. Y la muestra, además de estar el 1 de agosto en la ex terminal Goes, va a estar del 4 al 15 de agosto en el local sindical de Ademu, AEBU, de Las Piedras, en Valle de Ordóñez 673, en Las Piedras. Y bueno, está invitando a docentes y a sus grupos a visitar la muestra fotográfica. Lunes, miércoles y viernes de 15 a 17 horas y martes y jueves de 9 a 12 horas, y se pueden comunicar con Malcolm al 099-299-286-467 o con Silvia al 098-623-108. Para ser parte, ¿esto cuándo va a ser? El domingo 3 de agosto. Y se viene un nuevo arte a la cacerola, un arte muy particular, porque en esta ocasión no habrán artistas. Sí habrán artistas, pero habrá quienes no lo son. En este caso, quien les habla en la Barra de Mármol, y quienes me acompañan en la Barra de Mármol estarán este 9 de agosto a partir... Pero es sábado. Pero es un día especial. Tendrá que venir el sábado, ambos dos. Ah, yo también. Usted también, Roquecito. Y también estará en el Ampolla. Y habrá un mozo, ya habrá... podemos adelantar a nuestro amigo. Ah, va a estar Enrico. El Tano. Ah, el Tanito Enrico estará. Y también el querido Enzo Bolisi. Porque le decimos a la gente que nosotros no solo vamos a estar. Eso nosotros. Va a ser el artista, no, en realidad. Sí. Claro, el artista. El artista, tenemos un artista. Claro. Enzo. Ahí va. Ahí está. Y el mozo que también, la verdad, es un artista bárbaro. Sí, está bárbaro. Sí, sí. Este 9 de agosto, a partir de las 21 horas, habrá un guisito misterioso para alimentar los corazones, alguna que otra bebida, y la entrada es gratuita y el sobre es artístico. Este 9 de agosto, a partir de las 21 horas. ¿A qué hora, mi hijo? 21 horas. ¿Y en dónde? En el espacio Carlos Alfredo. ¿Dónde si no? Ah, bueno. Este domingo 3 de agosto empiezan los domingos de toque. Domingos de toque, domingo al toque, toque el domingo. Domingo al toque. Domingo al toque. Con él y el mix será en esta primera ocasión en el espacio Carlos Alfredo, por supuesto. Esto será a partir de las 19 horas. Aclaremos que es a partir de las 19 horas. Las entradas en puerta o por el correo a elialmix@gmail.com. El costo de 300 pesos y van a ver un artista, pero de clase mundial. Escúcheme, Elial Mic, este domingo 3 de agosto a las 19 horas en el espacio Carlos Alfredo. ¿Dónde si no? Y se viene Galpones Fest este 16 de agosto en el espacio Carlos Alfredo. Vamos a tener una noche de rock, de reggae, de pop, de bebidas, de rock and roll. Rock and roll, porque van a estar tocando EMI. Vaya a saber con qué proyecto. Qué lindo nombre ese para un proyecto de EMI. EMI, vaya a saber con qué proyecto. La banda El Resto, que viene, bueno, a dejarnos su diversidad estilística, Ruido, con todo el sonido punk rock de Ruido, banda de Canelones, muy buena banda, que acaban de sacar un disco hace poco, así que lindo para venir a escuchar a esta gente, y Moyo, que bueno, que es una bandita ahí que está haciendo un rock and roll bastante lindo, bastante interesante. Así que esto va a ser el 16 de agosto, a las 23 horas, no te quedes afuera. Hay unas entradas anticipadas que las podés encontrar en las redes de Instagram, de Ruido, de EMI, de Moyo y del Resto, por 100 pesitos. Y bueno, acá en puerta va a salir un poquito más, pero si no tenés plata, igual vas a entrar. Y bueno, después de conflictos, de transporte, después de descubrir que nos están matando con el agua, y después de escuchar todas esas noticias que por un lado a uno le dan fuerza. Usted como sabe para que seguir. Yo recién acabo de encontrar un tornillo acá y me ilusioné. ¿Que era ese? Que era ese. Con este se acaban todos los problemas. Sí, pero sí. No. No, era el de ahí. Ese que sostenía ahí. Sí, el cartel acá. Sí. Pero ¿sabe qué? Al final, igualmente, ¿qué? La vida es un sueño. Y eso vamos a escuchar de Mal Rivo. Thank you.